¿Todos listos? Sí, Ay, tírale. no voy a ser como. Yes. Voy a cambiar la voz, no lo sé, tío. Sopla por el culo o algo, no sé. Prueba a ver. Va Son a ser cosas que se pueden complicado. probar. Va a ser complicado. ¿Qué programa es este, el 17? Efectivamente, te lo acabo de preguntar, sí. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Arrancamos el 17º programa de esta temporada y acabamos con el último programa oficial, entre comillas, de esta temporada. Ya esto llega a su fin. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ha sido una temporada más o menos, pues, con poca gente. La verdad es que este año no sé qué ha pasado, pero entre pitos y flautas, pues la gente le ha costado que venir aquí al programa a grabar. Pero por el lado positivo, hemos tenido una temporada, yo creo que bastante fuerte, con mucho contenido, muchos juegos, hemos repartido estopa a diestro y siniestro, hemos tenido pues caras nuevas, invitados, y bueno, yo creo que lástima de no poder contar siempre con todos los miembros del podcast, con todos los tumbados, pero como contenidos más o menos ha estado bien. Oh, oh, yeah. Pido ya de antemano perdón por esta voz de cazalla que tengo. ¡Una mierda! Fiestas, estamos en navidades, comidas de empresa, cenas, mucho alcohol, cosas así. Así que ya de antemano pido disculpas. ¡Vaya cojones que tenéis! Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia, vamos a sacar el tema que a mí me gusta, el zas en toda la boca. Y es que no podía ser un zas, para cerrar la temporada, no podíamos tener un zas mejor que el de Square Enix y Final Fantasy. ¡Otro más! Para todos aquellos que no lo sepan, pues hace poco se hizo la PlayStation Experience, una especie de conferencia patrocinada por Sony, PlayStation, donde se informaban de nuevos juegos, un poco al estilo de 3, pero un poco más casero, más cerrado, más pequeñito. Y entonces se produjo el momento cuando apareció Square Enix y informó que vendría Final Fantasy VII para PlayStation 4. Claro, en ese momento la gente perdió el culo pensando que era el remake, el famoso remake, creo que es el remake más esperado de la historia de los videojuegos. Y fue el máximo del trollismo cuando pusieron un vídeo, un tráiler, con el juego, con las imágenes del juego, idénticas, idénticas, idénticas al que todos conocemos, al de PlayStation, y luego dijeron, ah sí, y valdrá $16 y 16 euros, así que venga, buenas noches, punto. Esto solo puede provenir de una mente malévola. Total, que la gente se quedó, pues eso, con el culo roto y nada, queríamos saber la opinión de nuestros colaboradores tumbados que ya están afilándose uñas y dientes para soltar la suya. Así que vamos a empezar con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky. ¿A ti qué te parece el tema del Final? Bueno, a ti tampoco mucho, porque tú eres de Xboxer acabado, pero bueno, algo tendrás que decir, ¿no? No vales un pavo real. Más que buenas noches, será buenos días a Monique, ya que grabamos este último programa de día. Yo no sé cómo llegaste tú anoche a esa fiesta de empresa, la verdad. Y conforme a la noticia, hombre, yo aunque sea Xboxer, seguramente me acabaré pillando una Play 4. Que hayan anunciado el remake de Final Fantasy, yo creo que es el rumor más rumoreado de la historia durante los 5 o 6 últimos años atrás. Y cuando sale eso, un pepinazo más para PlayStation 4, te das cuenta que es la versión que sacaron para PC, que creo que puliría mínimamente lo que es la versión de PlayStation allá por 1900, creo que sería por el 98, no sé si la última que salió hace poco, si te digo te miento, pero que básicamente es lo mismo que jugamos ya hace casi 20 años, señores, y encima por 20 euros, va, yo creo que pusieron 17 euros o $18 por los años que lleva atrás el videojuego, a cada año pasado un dólar, así que mira, así va la historia con Square Enix. Que yo creo que lo sacarán el día en el que no tengan ya dinero para nada, harán el remake este y volverán a tener dinerito en sus arcas. Si no, me parece a mí que muy pocos remakes van a hacer. No te lo crees tú ni borracho. Bueno, eso de que no tengan dinero, hacer un remake desde cero, yo creo que su pasta debe costar. pero bueno, lo único que sí, este Final Fantasy VII versión de PC solo será, o sea, solo será mejor, la única mejora que trae es que es compatible con pantallas panorámicas, punto, nada más. No sé qué tendrá que decir de ello nuestro amigo Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Castizos y chulos, como yo. Pues muy buenas, encantado de estar aquí en el último programa de esta temporada. Y bueno, ya sabemos cómo se la gasta Square Enix. Por ejemplo, ahora mirando el Google Play Store, o sea, juegos para móviles, podemos ver el Final Fantasy 1 por 7 euros, el 3 por 12,99, el Dragon Quest 4 por 13,99, hay juegos por 15 euros, y son juegos, estamos hablando de juegos para móviles, bueno, juegos antiguos para móviles, pero el 7 por 16 y no tocarlo nada, bueno, no me sorprende porque Square Enix ya es que no me sorprende nada de ellos tampoco. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Continuamos con Wallace MacGregor. Muy buenas noches, Wallace, ¿cómo estamos? Está empanado y le falta un nervio. Buenas noches a Moniki y a todos los presentes, y nada, comentar que lo que has dicho tú es la simple versión de Steam, pero que vamos, que lo único que cambia del original es la adaptación a la nueva resolución. Eso sí, es la versión más cara de todas las que han salido, tanto para compatibles como para las otras consolas. Así que bueno, en los que esperaban un remake pues se habrán quedado de piedra. La verdad que una falta de respeto total. Sí, de hecho tenemos la foto del momento e intentaremos a ver si podemos subirla para que la gente que no la haya visto la vea y entienda la decepción general que fue esta noticia. Y ya por último, acabando con los tumbados, tenemos al señor Sir Chal. Sir Chal para los amigos, ¿cómo estamos? Sois una perfecta gentuza. Pues perfectamente, muy buenas a todos en esta mañana de cazalla para algunos, no para mí. Y tengo que decir que, bueno, vamos a ver, el tema de Final Fantasy, ¿qué esperabais? ¿Que hiciesen una remasterización como debe ser? No, por favor. Yo de todas maneras estoy esperando, de la misma manera, este Final Fantasy VII remastered o como quieran que lo saquen, igual que el de Last of Guardian, que creo que son los padres. Aún así, creo que 16 euros está bastante bien. Es muy grande este tío. Y bueno, ya por último, para acabar en esta tanda de presentaciones, tenemos una invitada que no sabe lo que ha hecho metiéndose en el programa, así que lo irá descubriendo a medida que pase el mismo. Es ni más ni menos que la señorita Nur. Muy buenas noches, Nur, ¿cómo estamos? Eres más bonita que una rosa, más que un clave. Si te vienes conmigo, te haré una mujer. Hola, muy buenas y muchas gracias por la presentación y por invitarme. Es un honor participar en este último programa del año y nada que decir. En cuanto a lo de Final Fantasy, ya lo habéis comentado todos, estoy de acuerdo con vosotros, y que sea de nueva generación no tiene que significar que sea caro. Eso me parece una vergüenza que hagan esto. Y punto y se ha acabado. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el zas en toda la boca porque tenemos mucho contenido como siempre y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche, mañana, día. Bueno, un whisky a dormir. Para empezar, vamos a hablar de Assassin's Creed, pero no vamos a tener una ración normal, no, vamos a tener una ración doble de Assassin's Creed. ¡Hostia! Porque tanto Ricky Knight como un servidor os vamos a hablar de Assassin's Creed Rogue y de Assassin's Creed Unity, que también ha dado mucho que hablar, os acordáis el programa pasado, con la lluvia de hostias que le cayeron a Ubisoft. Pues bueno, os vamos a tener un poco el juego en sí para que podéis debatir o pensar si os lo pilláis o no. Tenemos, como siempre, las secciones habituales, como la que juegas, el popurrí de noticias. Y en el notición vamos a hablar de los 20 años de PlayStation. Nuestra amiga cumple ya 20 años, ¿quién lo diría? Una jovencita muy atractiva. Y bueno, vamos a hablar un poquito pues de lo que fueron sus inicios, de los juegos más característicos, de todo ello que nos dio esta revolucionaria máquina conocida como PlayStation. Así que chicos, yo creo que el contenido para acabar esta temporada no es nada desdeñable y vamos a empezar rápidos y prestos, ahora sí, con el Consejo de Sabios. Assassin's Creed es una saga que empezó la generación pasada de consolas y es una saga que ha ido creciendo pues por su propio peso, por juegos los primeros, pues de calidad bastante buena, una buena historia, pero que poco a poco han ido pues haciéndose bastante repetitivos, bastante se iban apareciendo entregas casi como churros. Y para muestra un botón, tenemos que con la salida del último Assassin's Creed, el Unity, apareció también para las pequeñas de la casa, véase PlayStation 3 e Xbox 360, el juego llamado Assassin's Creed Rogue, que lo tiene aquí Ricky Snyder para analizarlo. Y va a ser un pelín curioso, ¿no? Porque si Ricky Snyder no estoy confundido, este es uno de los primeros juegos, por no decir el primero, que llamamos un templario, los enemigos de los asesinos. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad. Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los 7 años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shay Patrick Cormac. Esta es mi historia. Pues así es, Jamoniki, entrando a Mosso Grodo, lo que viene siendo la historia, manejamos a Shay Patrick, el cual empieza siendo un templario, que mentira, empieza siendo un asesino, y a medida que avanza la historia y una serie de hechos que va conociendo, no está de acuerdo con los asesinos y se pasa a los templarios, que creen que son, digamos que siempre lo hemos visto como los malos de la historia, pero que en este juego a lo mejor no pinta como tan malo, sino que pueden ser los buenos. La verdad es que últimamente la saga Assassin's Creed va tendiendo hacia ese quiénes son los buenos, si los asesinos, los templarios, juega un poco con quién es el bueno, quién es el malo, un poco desvirtuando lo que fueron las primeras entregas en el cual los asesinos los pintaban como los protectores del mundo, mientras que los templarios son los que lo quieren destruir, vamos. Que un poquito la historia va por esos derroteros, una historia que del mundo actual te cuenta pues más bien poco y sí te desarrolla toda la historia de Shay Patrick. Y para no entrar tampoco en muchos spoilers, a los que han jugado la saga pues se van a encontrar con personajes de anteriores entregas. Ahí lo voy a dejar porque tampoco quiero meterme en mucho berenjenal, pero si has jugado absolutamente todas las entregas, incluyendo la de PlayStation Vita, pues vas a sacar una serie de datos adicionales a lo que es la historia de la saga Assassin, que van a ser muy interesantes para el seguidor fiel, no tanto para la persona que no se ha jugado ninguno. Desde luego este juego no le va a aportar prácticamente nada. En lo que viene siendo la materia jugable, pues no voy a comentar prácticamente mucho, porque sigue siendo el Assassin's Creed habitual, con sus puntos de mira del águila, misiones secundarias, misiones principales. Básicamente es un Assassin's Creed 4, básicamente es un Assassin's Creed 4 con los barcos, toda la parafernalia que ha habido anteriormente. Jugablemente no aporta nada nuevo y es un título que, como ya os comento, en la parte jugable, si os gustó el Assassin's Creed 4, pues es una opción más que recomendable. Si no os hizo tanta gracia, pues no le vas a ver ese incentivo para meterte en lo que es las peleas de barcos y demás historias, que ocupa, yo creo que es un 40% lo que viene siendo las misiones de la historia principal, y el resto pues las típicas misiones de asesinar a la gente, buscar información. Vamos, que es que la parte jugable no aporta nada. O sea, han cogido motor gráfico del Assassin's Creed 4, no sé yo si algún modelado o alguna ciudad que ya tenían por ahí y demás, y la única novedad que aportan es, digamos, que hay ciertas zonas que son en el hielo, y no me acuerdo si en el 4 estaba o no, en el cual nuestro personaje pues se puede congelar una vez caiga el agua. De resto es que la saga ya, por ejemplo, en las consolas anteriores, la anterior generación, agoniza un poco por eso, porque es que no aporta absolutamente nada jugable, que ya habíamos visto anteriormente, lo cual no deja de ser ni malo ni bueno, porque vamos, ya nos vamos a encontrar con un control muy depurado, sin ningún fallo gráfico, algo que sí ocurría en el Unity, y que está todos los aspectos pues muy bien, bien cuidados por parte de Ubisoft. El doblaje, como siempre, es magistral y nos vas a encontrar pues un Assassin's Creed sólido, pero que no aporta nada ni revoluciona nada, y que es un título apto solamente para los fans seguidores de la saga, que les gustan las historias y que, como bien comento, deja de lado lo que es la parte actual, que la dejan pero totalmente de lado. Te cuentan un poquito, manejas a un chaval que es que no te dicen ni el nombre, la parte de los templarios allí con el Animus y demás, y de resto absolutamente te cuentan la historia del chico este y poco más. Vamos, es que el Assassin's Creed este, lo que es currárselo para decir, oye, os vamos a aportar algo, absolutamente nada. Por lo tanto, desde aquí, si no eres fan de Assassin's Creed, ni te acerques. Si ya estás quemado de la saga, tampoco te acerques. Y si te gusta la historia, pues cómprate lo que acaba de bajar de precio. Ahora mismo está por 40 euros. Así que desde aquí no puedo más que hacer otra cosa que, si eres un fan, cómpratelo. Si no, espérate un poquito a que baje más de precio. Y si no te gusta Assassin's Creed, pues no te lo compres directamente. Así que el hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Monsieur de la Serre, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestre de la Serre te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Inna zunuba jutuki lukailai. Halanta mutaki don min. Ana kasalek. Inna jukadiron ala muguyahati el muhakama. Sayakuno, yeyida. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Por otro lado, tenemos Assassin's Creed Unity, que era la gran baza para la PlayStation 4, bueno, para las consolas de nueva generación, tanto PC, PlayStation 4 e Xbox One. Y bueno, en este juego tenemos que el protagonista cambia. Ahora manejamos a un francés llamado Arnaud Dorian. Y bueno, aquí, así como en los otros juegos o las otras entregas, llevamos también a nuestro querido Desmond Miles, que era, digamos, de quien sacaban los recuerdos tanto de Ezio como de Altair y el Rakata Mepetilón, o como coño sea este, el Rakata Neketón. En este le han querido quitar toda esta parte, digamos, del presente, de lo de ahora, para centrarse básica y únicamente en el juego, en el asesino en sí. Más o menos la historia, sin desvelar muchos... mucho spoiler, llevamos a nuestro amigo Arno, que por lo visto ha visto cómo han asesinado a uno de sus, a su padre adoptivo, que de hecho es templario, y se mete en la hermandad de asesinos para intentar descubrir qué está pasando, pues, entre templarios y asesinos. Habrán romances de por medio, habrán pues traiciones, un poco todo lo que ha sido la esencia de Assassin's Creed hasta el momento. Como bien dice Rikis, argumentalmente tampoco es que aporte grandes revelaciones como pudimos encontrar en juegos anteriores. Es un poco, sobre todo también para los fans de la saga, básicamente. Y en lo que se refiere al gameplay y el juego, pues aquí el juego para mí está bastante mal depurado. Si habéis sido jugadores de la saga Assassin's Creed, sabréis que el gameplay, la jugabilidad, es bastante suave, bastante fluida. Con un botón podíamos subir, bajar, correr, podíamos hacerlo casi todo. No había mucho problema en lo que se refiere al gameplay. Pero aquí, sinceramente, no sé qué han tocado, pero lo han dejado bastante peor. Por ejemplo, el juego le cuesta a veces reconocer los comandos, para hacer según qué saltos te las ves y te las deseas. Un ejemplo muy fácil es que antes podías saltar hacia atrás solo con un botón. Ahora tienes que darle 40.000 veces y rezar para que funcione. La verdad es que en ese aspecto el juego está muy, muy mal depurado si lo comparamos con otras entregas. En lo que viene siendo el sistema de combate, pues todo sigue más o menos los mismos patrones. Te enfrentas contra uno o varios enemigos, puedes contraatacar en el momento preciso, puedes golpear. Sí que se ha hecho un pelín más difícil lo que es el juego en sí o los combates. Antes pues podías enfrentarte a 10, 15 personas y casi siempre salir airoso. Ahora no, ahora es un poquito más complicado y al menos en los primeros compases del juego sí que con 4 o 5 espadazos, incluso menos, te pueden mandar al otro barrio. Hay que ir con cuidado, se ha hecho un pelín más difícil el combate para darle también un toque más a lo que es el tema del sigilo, de usar pues tanto las hojas ocultas como los diferentes gadgets que tenemos a lo pues ballestas, una ballesta que es muy cachonda, que puedes disparar y vuelves loco al enemigo y el enemigo ataca por ti. No sé, son cositas que tampoco es que ofrezcan una gran variedad a lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, son esas pequeñas novedades que tenemos. Bueno, una de las, digamos, de los estandartes que anunciaron con este juego era el cooperativo, poder jugar la historia cooperativo. ¿La has podido probar y qué tal está? Lo hemos estado probando, lo probé con nuestro amigo Lons y la verdad es que, bueno, tampoco mata. Está bien, pero tampoco es que sea la gran baza para pillárselo. Hay misiones de 2, misiones de 4 y son misiones concretas. La verdad es que creo, tampoco es que lo haya mirado al 100%, pero creo que no se puede seguir el modo historia. Solo son unas misiones que están repartidas por todo el mapeado y que puedes hacerlas a 2 o 4 jugadores. Eso depende el tipo de misión. Que son plan eventos, que te dicen hay una misión aquí multijugador y tú quedas con alguien y entras. Efectivamente, o incluso están repartidas por el mapa, no hace falta desplazarte, porque si estás a la otra punta y quieres hacer la misión que está en el otro lado del mapa, no hace falta ir, sino pues la seleccionas y punto. Entras en una especie de sala, la cual está pues en espera hasta que estén los jugadores listos o hayan entrado el suficiente número de jugadores. Una vez empiezas, pues nada, cada asesino tiene un color diferente y pues toca lo que toca, pues ir a matar a este, que ir a robar esto, que no den la alarma. Entonces pues es un poco la compenetración. Sí que es verdad que si fuésemos, o sea, si juegan gente que está conectada pues en el grupo de PlayStation o por ahora como nosotros, que estén conectados y hablando, sí que es mucho más sencillo y mucho más divertido. Yo, por ejemplo, cuando jugué con Lons, pues venga, tú vas por aquí, cortas esta alarma, yo mato a este y tal. El problema es que la mayoría de personas juega sola, o sea, juega con otras personas con las cuales no tiene contacto. Por lo tanto, es un poco cada uno campiqui-pugui, ¿sabes? O sea, va cada uno por su banda y se convierte casi siempre en matanzas y punto. Así que si tenéis gente para jugar, va a ser divertido. Si vais a jugar solos, tened en cuenta que a no ser que os encontréis a alguien que quiera hacer las cosas más o menos bien, la mayoría va a ser ir a atacar y ya está, y punto. Como siempre, pues tenemos un montón de coleccionables para darle esas horas extra al juego. Podemos recoger una especie de amuletos, podemos resolver unos enigmas, es típico ya la saga, que como recompensa nos darán una armadura mejor, un atuendo mejor. Podemos hacer pues, secundarias, podemos mejorar nuestra base, en este caso es un café, el café teatro. Y podemos, que para mí es una parte, una cosa curiosa que me ha gustado bastante, resolver asesinatos, poco al estilo L.A. Noir o Murder Soul Suspect. Para que hagáis una pequeña comparación, es simplemente llegamos a un lugar, ha habido un asesinato, un crimen, y nosotros pues tenemos que investigar. Vamos investigando pruebas y debemos sacar una conclusión y culpabilizar a la persona que lo ha hecho. Nos podemos equivocar y enviar a alguien inocente a la prisión o no. Tampoco es que sea tan trascendental el juego, simplemente es coger y darle un pelín más de vida, ganar un poco más de puntos y dinero y ya está. Luego sí que es verdad que tiene un pequeño componente rolero para mejorar pues armas y nivel, vamos subiendo nivel, pero ya os digo, tampoco es nada del otro mundo. Simplemente acabar el juego, o sea, a finalizar el juego es reto más que suficiente, más o menos entre, si solo vais a piño fijo, unas 8 o 9 horas os puede durar, y si queréis pues exprimirlo al máximo, poder, tranquilamente 20, 25, 30 horas el juego puede dar de sí. Y bueno, hay un tema que todo el mundo está esperando, ahora me he asegurado dejarlo para el final, el tema de los bugs. Es verdad, el juego tiene un montón de fallos, no, gráficos... Que va, apenas. Como el tema de las famosas caras, que yo, por cierto, ese no lo llegué a ver, pero sí que he visto cosas de decir... cosas, la mayoría son simpáticas, graciosas, enemigos que te están buscando y se van por otro sitio, que se quedan en un mismo patrón encerrados dando vueltas... Son cosas que no tendrían por qué estar allí. A estas alturas es impensable que hayan fallos tan tontos y de este calibre. El problema, que ya me ha ocurrido dos veces, son fallos que te joden todo el sistema. O sea, te lo petan. Se para el juego, intentas volver para ir al menú principal de PlayStation. En este caso yo juego en PlayStation para cerrar el juego y no hay tutilla. Tienes que cerrar la consola a lo basto, quitándole la alimentación. O sea, me parece muy, muy feo y un error muy, muy grave por parte de Ubisoft. Sí que es verdad que hace relativamente poco, no sé si fue hace un par de semanas o tres, lanzaron un parche con todo el tema de arreglos y demás. Creo que el parche ocupaba la hostia, no sé si eran 400, 500 megas. Incluso puede llegar al giga, no me acuerdo exactamente, pero... Lo arreglaron la mayoría, no todos, pero la mayoría. Es decir, que con el parche a mí ya no me petó más el juego. Pero sí que es verdad que es triste que a estas alturas tenga una compañía que lanzar al mes del juego el parche para arreglar errores. Se demuestra que no han tenido tiempo o no han podido depurarlo del todo y lanzan un producto inacabado. Básicamente. No, de hecho, Moniki, hay noticias que van a sacar otro parche más que ya arreglarán todos los bugs que tiene, que le quedan ya por solventar, a ver si no generan ninguno más. Y el que no tenga internet, pues evidentemente se va a quedar con un juego que está roto totalmente, que es la puta de esta generación, que o tienes internet o te vas a encontrar con juegos físicos que están totalmente inacabados. Lo de las caras, bueno, es un... ¿Cómo decirlo? Es pasable, es entendible que pueda pasar algo así. Sí, es entendible, no es dentro de lo normal. Vamos, pero bueno, dices, es un motor gráfico nuevo, lo han sacado de prisa y corriendo para cumplir el Assassin por año y tal. Pero lo de que siga teniendo, como dices tú, fallos en la inteligencia artificial, hostia, yo de programación no entiendo mucho, pero creo que ya programar una inteligencia artificial que lo llevan haciendo en 7 o 8 juegos, hostia, no me jodas que aún siguen atascándose los soldados con mesas o siguen yéndose para otro lado, es que esas cosas yo sí que no las entiendo. Sí, sí, ya digo, yo de hecho empecé a jugar el juego sabiendo que había todo esto de por medio y de hecho un poco expectante a ver con qué fallos me encontraba. Y al principio creo que se lo dije a Sir Chal o a Wallace, digo, no he encontrado ningún bug. Pero nada, al día siguiente me pasó lo de que se me congeló la consola. Luego sí que he ido encontrando algunos. Eso que dices tú, Robert, la mayoría, no te afectan en el gameplay. Pues una textura aquí, un guardia olvidadizo allá, vale, son tonterías, incluso te puedes sacar una sonrisa. Pero claro, tú te paras a pensar realmente que estás viendo o estás jugando por un juego inacabado y te sientes un poco estafado, sobre todo cuando ves que te está jodiendo de verdad el juego. O por ejemplo, el ya digo yo, no es un bug evidentemente, pero la poca sensibilidad que tiene Arno para moverse, a mí me ha costado más de un disgusto con el juego y volver a empezarlo de nuevo o volver a empezar ese punto de control. Cosas que yo, como jugador de Assassin's Creed, que soy de todos los juegos de la saga, no lo he visto en mi vida. Yo con Ezio sobre todo tenía un control suave, pulido y muy, muy, muy fluido. Este no, Arno es tosco, le cuesta y no sé si es que quería hacerlo más real o es que ha sido un fallo total de programación o sí, de programación de jugabilidad, pero sinceramente en este fallo el juego cojea y bastante. Hasta hecho en el Revelation, que se supone que tiene 50 años, que lo intentaron hacer más tosco, seguro que funciona mejor. Totalmente, y no es trollismo, es eso. dejando ya el tema, diremos que, bueno, salvo estos gráficos por el motor, pues no es lo que es gráfico, está bien, está las texturas y los gráficos no están del todo mal, dentro del tema bugs y fallos. Cuando cargan bien las caras se ven bien, se ven guay. Y el sonido, pues un buen doblaje, unos buenos dobladores, como viene siendo habitual en la saga, salvo, porque no sé qué narices han intentado hacer. Esto de poner gente famosa a doblar juegos, pues empieza a ser más que una cosa buena, parece ser una cosa. Iba a decir un cáncer, pero no me gusta utilizar esta Merche palabra. ¿Otra vez? Merche, no, Merche. En este caso tuvimos a Emmanuel Arias como Battlefield 4, al Rubius en el de, ya no me acuerdo, el juego de Xbox One. No sé cuál. Cáncer Overdrive, eso. El Overdrive, el Sunset Overdrive, exacto. Y en este juego nos han puesto al Cristian Gálvez, que para aquellos que no lo conozcáis es el simpático presentador de Pasapalabra, correcto, que también ha escrito un libro sobre temas de historia y demás, y lo han cogido en show por ahora tú vas a hacer de Napoleón. Y la verdad es que tú lo ves, y ya digo, yo con el chaval no tengo nada, al contrario, me gusta verlo en televisión y punto, pero no es un doblador. Y empieza cuando Arno se encuentra con Napoleón y ves el doblaje de Arno, que está perfecto, está muy bien hecho. Lo ves en comparación a Napoleón y es que no hay por dónde cogerlo. Yo, sinceramente, ya lo hemos dicho más de una vez, pero es que es reiteración. Por favor, coged a gente realmente que sepa. A mí me da igual escuchar una voz famosa o a Iniesta en la de esto de piratas. No, ponedme a alguien que sepa doblar y personas que sean profesionales del tema. No pongas un actor de televisión que, porque sea una voz conocida, sinceramente, le baja la calidad auditiva al juego una barbaridad. Además, bueno, que inconscientemente le pones la cara del doblador conocido al tío, te lo imaginas obviamente doblando y dices, es que no. Sí, sí. Pero bueno, salvo eso, el juego es un juego, a ver, yo no, intentando ser lo más objetivo posible, no decir que es una mierda de juego, que es horrible, que no os lo compréis, no. El juego en sí está bien. Para los fans de la saga es una muy buena continuación. La recreación de Francia, la Revolución Francesa, que es el contexto en el cual se mueve el juego. Eso te iba a decir, la recreación de Francia y edificios interiores y tal, está chula. Está bien. En eso sí que el equipo se lo ha currado y como siempre, lo que es el tema del contexto, salvo por todo lo irreal que es el tema de la historia de asesinos y templarios de esa guerra, en general el juego está muy bien documentado, muy bien situado. Hay franceses que no les ha gustado mucho cómo se ha recreado esta Francia del siglo XVIII, pero diremos que el juego está bastante bien. No cumple las expectativas porque estos fallos pues son bastante gordos, pero sí que si intentáis dejarlo un poco al margen y disfrutar lo que es el juego, yo creo que no saldréis decepcionados. El juego lo podéis encontrar en PlayStation 4, Xbox One y PC al precio de PlayStation Xbox de 60 euros, más o menos, hay tiendas que incluso 60-70 euros, o en PC en 50 euros. Eso es el precio ahora para España. En temas de importación, el juego está a unos 52 euros, está un pelín más barato. Si os pilláis la versión NTSC de Estados Unidos, el juego está totalmente en castellano, al igual que la versión española, pero si os pilláis la versión inglesa, PAL-UK, está totalmente en inglés. Así que ojo con esto, que no vayáis a pensar que la PAL-UK está en español, no, está totalmente en inglés. Sobre Xbox One no tengo tanta información, solo de PlayStation 4, pero bueno, que sepáis que ojo cuando lo importéis, que quizás no está en vuestro idioma. Mi pregunta viene un poquito con la política que está teniendo últimamente Ubisoft. No quiero que suene a troleo, aunque puede ser, pero ¿es necesario que salgan todos los años un Assassin's Creed o ahora incluso dos? ¿Realmente es necesario? Yo sinceramente lo considero, y como fan de la saga que me posiciono, lo considero innecesario. Yo, para mí, con que saliera un juego cada dos años, ¿no? O sea, que tuviesen tiempo para desarrollarlo bien, sin fallos, con una gráfica sólida y un gameplay currado, yo soy más que contento. Con esto el problema es que quieren, pues eso, dilatar la saga a lo Call of Duty, a lo Battlefield, a lo... Venga, vamos a aprovechar que el juego genera ingresos, pues vamos a sacar todo lo posible. Acordaos mientras sigan vendiendo los van a sacar, obviamente. Claro. salió el 3, luego el 4 corriendo, luego el Unity, ahora el Rogue, o sea, todo es, pues eso, más dinero, y una calidad que empezó siendo bastante, bueno, el primero, sabemos qué pasó, que el primero que fue un poco engañifa, pero cuando salió Assassin's Creed 2 fue una pasada, una burrada. Y a partir de aquí pues dijeron, hostia, gallina de huevos de oro, a sacar juegos. Y la verdad es que yo por mí, si fuese un año, o sea, un par de años, pues la cosa guay. Pero va a ser que no es así, porque ya tenemos anunciado Assassin's Creed Victory, que pasará en Londres en la época victoriana. Y seguramente será lanzado en un añito. Hombre, yo creo que más el problema que salga Assassin's Creed año por año... Es que digamos que ya se ha perdido esa trama que teníamos antes, la de Desmond, acabó con Assassin's Creed 3 y después de eso se han olvidado de lo que ocurre en el mundo actual para centrarnos, que están de puta madre también las cosas como son, las historias en las épocas pasadas, pero es que también nos gustaría saber qué pasa ahora mismo, cómo está la guerra entre Templar y Asesino, y ahora mismo no sabes nada, en qué punto se encuentra, en qué punto no, han dejado de lado la historia del final de Desmond. Y el problema que hay era, que yo creo que hay con Assassin's Creed es ese, ya no es que salga año por año, es que directamente de la historia a Ubisoft se la pela directamente, le da igual contarte cosas de la actualidad, directamente van a lo que ha ocurrido en el pasado y ya está, se acabó. El problema es ese, que en Assassin's 1, 2 y todo lo que, 2 Brotherhood, 2 Revelations y 3, le pusieron mucho énfasis a lo que ocurre en el presente. Sí que es cierto que en el 3 cerraron lo que pasaba en el presente por la parte de Desmond, pero la historia continúa. El problema es que lo dejaron a un nivel tan alto, a mí la verdad es que me gustaba bastante cómo iba desarrollándose la trama, esa relación pasado-presente-futuro. Ahora mismo la trama de Desmond sí que es cierto que se ha acabado. Podían continuar a hacer algo, alguna cosa más, pero están dejándolo eso a un lado. También es verdad, creo yo, que cuando decidan, si deciden terminar algún día con la saga, entonces ya cerrarán con lo que es la trama del presente. Ahora, pues nada, es dilatar la saga hasta que digan prau. Yo te quería hacer una pregunta así para terminar, y es que por lo que más o menos has ido transmitiendo, me da la sensación que este juego no merece ir a comprarlo ya, sino que esperar a que haya una rebajilla y pillarlo, ¿no? A no ser que seas muy muy fan de la saga y quieras jugarlo sí o sí, sí, es totalmente factible esperar un poquito a que baje de precio, ahora que pasen navidades, que las cosas se apacigüen y puedas pillarlo pues o barato, o sea, nuevo pero barato, segunda mano, o de importación sabiendo qué idioma vas a escoger. Sí, no es un juego que sea que merezca la pena jugarlo ahora corriendo y necesito jugarlo, ¿no? Si os ponéis a mirar, hay bastantes buenas alternativas para gastaros el dinero antes, a no ser, ya os digo, que seáis muy fans de la saga y queráis jugar a Assassin's sí o sí. No, incluso fíjate cómo fue el despropósito Wallace, que la gente que se ha pillado lo que es el pase de temporada y demás, pues por todas las molestias y los males que han causado, Ubisoft regala varios, o sea, a elegir un título entre las novedades que tiene ahora mismo. Te puedes llevar un Far Cry 4 o un The Crew por todas las, digamos, las molestias o los inconvenientes que has tenido con ese Assassin's Creed. La gente que ha depositado su confianza, su dinero, encima se compran el pase de temporada, pues le están recompensando con un juego. Ubisoft, que todos lo conocemos, que para dar algo, vamos. Pero eso se supone que será a partir de marzo, ¿eh? Ahora lo que regalan es un DLC. Esta semana. No, regalan un juego, ¿eh? Regalan un juego también. Regalan el primer DLC y aparte, un DLC para todos, creo que es. Y a los que se han comprado el pase de temporada, si no me equivoco, le regalaban un juego, tío. Sí, pero no ahora mismo, no hoy. Creo que ahora en breve, no era. Me parece, si no me equivoco. Aquellos que no hayan comprado el pase de temporada, por ejemplo, como yo, nos van a dar el primer DLC gratuito. Y a los que se hayan comprado el DLC, perdón, el pase de temporada, como dice Rick Snyder, les van a dar un juego de los que están ahora en parrilla. Lo que, eso sí que es verdad, no sé cuándo empezará el tema este de regalar juegos. No sé si ahora, en marzo o vete a saber cuándo. Pero sí que es verdad que Ubisoft ha visto lo que ha habido, ha lanzado un a lo mejor, a mí me, por ejemplo, por vía Uplay, me llevó un correo de los directivos de Ubisoft, y a todo el mundo que estemos en Uplay, pidiéndonos disculpas, mil perdones, y anunciando pues esta noticia de los regalos venideros. Pues yo quiero decir que me parece muy bien que hagan conversaciones de ese aspecto, pero lo primero tiene que ser que no cometan estos fallos tan graves, porque si tú cometes un fallo en un juego que está bien trabajado, te vas a disculpar y te van a perdonar perfectamente. Y respecto a lo que habías comentado antes, es, a mí me parece una pena tremenda que todas las empresas ya no solo pasan videojuegos, ni solo con Assassins, que terminen perdiendo el norte por el dinero y en vez de dar una saga buena a los jugadores, pierden el respeto, yo creo que por nosotros, y se dedican, nos toman por máquinas de hacer dinero, y a mí me parece una pena. Pero es que tú lo has dicho, da dinero. O sea, no es que nos falte el respeto, que sí, en ciertos aspectos sí, pero da dinero. Mientras una cosa sea rentable, es decir, pagues por el juego, yo qué sé, 500.000 euros y los beneficios sean de 2 millones de euros, a ellos, con perdón, no todos, pero los grandes potencias, grandes empresas, se la suda que digas, ostras, es que creo que podías mejorar un poco. No, da igual, da dinero. Es el principio de la economía, da dinero. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo por eso cada vez más estoy tirando a estudios más pequeños, más independientes, que realmente buscan el hecho de complacernos, ¿sabes? Y no el sacar dinero. Pues con estas sabias palabras de Nur, nosotros vamos a cerrar esta sección, vamos a dejar que los asesinos descansen. Y vamos a pasar a la sección ¿A qué juegas? Chicos, ya sabéis cómo estoy, que no estoy para nada, así que no me voy a complicar. ¿A qué jugáis, chavales? Ricky Snight, ¿a qué juegas? Conmigo flipaban. Pues tras pasarme a Sif, empecé el Dragon Age Inquisition en 360, el cual es pura magia. Y en Vita me compré el Tearaway, que también es pura magia. Así que de magia en magia, para Navidad, todo lo que quieras. ¡Robert! Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Pues mira, últimamente le he estado dando un poco al This War of Mine, que es un juego así de un poco de supervivencia, te llevas a tres supervivientes en una guerra civil y la verdad es que está bastante chulo. Y luego mucho al DayZ también aquí con Silchal, ahí supervivencia zombie a tope. ¡Hostia, pues cojonudo! Igualas tú, ¿a qué juegas? ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Pues yo también he estado probando el This War of Mine, como ha comentado Robert, que la verdad tiene muy buena pinta. Luego estoy probando también el Randall's Monday, esta aventura gráfica con un doblaje brutal. Y bueno, y aquí con algunos zumbas, pues al Battlefield 4, que ahora parece que se puede jugar, y al Titanfall, que salió una mega oferta que detectó Silchal, y bueno, nos ha dado por ahí. Eso hay que vivirlo. Charlie, ¿tú a qué juegas? O Silchal, ¿a qué juegas? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Bueno, pues como bien ha dicho el señor Robert Blázquez, estamos ahora jugando un poquito a DayZ, ahora que parece que con los parches y los vehículos que han puesto ahora, los camiones, los V3S, pues si poder... no hemos visto ni uno. Bueno, yo he visto uno encima de un tejado de un badulaque, un de estos comercial, ¿no? Pero bueno, en directo no. Pero bueno, volviendo al tema, que sí, que estoy jugando a DayZ, quiero terminar de una puta vez Castlevania Lord's Shadow, llevo 6 años, pero bueno, ya digo, estoy orgulloso de mí porque en el juego ponía más de 18, o sea que yo creo que de momento voy bien con los años. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Y bueno, me he comprado varios juegos para PS Vita, entre ellos Gravity Rush, que tiene muy buenas críticas. Me he comprado también Destruction Derby de la PlayStation 1, por cierto, me encanta. Y no, tengo un cerro de juegos tan grande que es que no quiero ni pensar ahora que estoy jugando ni a qué voy a jugar esta Navidad. Pero estamos hablando de lo que estás jugando, no de lo que te has comprado, desgraciado. Que si tenemos que poner lo que hemos comprado, ya, yo es que... necesito un programa aparte. Como he dicho ya Titanfall, he dicho tal, DayZ, pues... ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Ahora mismo DayZ, Titanfall alguna vez... ¡Puto! ¡Que te calles, te he dicho! Y Nur, ¿a qué juegas tú? A lo despacito, concentrándote... Pues yo soy de muchos frentes abiertos y voy en mi propia línea temporal. Ando ahora con Skyrim, que ya escuché vuestro análisis, estoy de acuerdo, ¡buah, es grandioso! También empecé Deus Ex y quiero empezar ahora el Valiant Hearts, que me lo han regalado. Y el otro día me entró la nostalgia y he empezado las sagas de Monkey Island y Half-Life, así que en esas voy yo. Si estás con el Skyrim no tienes tiempo para nada, no mientas. ¡Uy, uy, uy! Mira el otro, mira el otro. Y de exámenes, o sea, no sé cómo lo hago. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuántas horas tienes al Skyrim, Robert? 700 y pico. ¡Dios! Joder. Nada más, una carrera y media por lo menos. Pues esto es lo que juegan nuestros zumbados e invitada. Yo por mi parte, pues ya acabando el Assassin's Creed, tengo algunos que otros frentes abiertos, como es el Mar del Sol Suspect. Tengo también, bueno, el FIFA aquí con los colegas, un poco de Call of Duty de vez en cuando, Battlefield y el Titanfall, que lo probamos por probar. A mí me ha gustado bastante. ¡Atender! Pero he de decir que, jugadores del mundo que nos estáis oyendo y que jugáis a Titanfall, por favor, jugad bien. O sea, no dejéis que las pistolas disparen por vosotros. Eso es de ser un cerdo. ¡Hala! O sea, encima que somos pocos, encima la mitad son más cerdos que... O sea, pones situación a la gente, para la gente sí, que no ha jugado a Titanfall, porque es alucinante lo de este juego. Está bien, pero tiene un par de cosas que te da. Solo tengo que decir una cosa, eso en la Xbox 360 no ocurre. Claro, no da tiempo a apuntar tan rápido con el mando, con el ratón, sí, me cago en su... O sea, básicamente, hablando mal y pronto, hay varias armas, como en todo shooter, ametralladoras, escopetas, pistolas... Y hay una pistola, que lo siento, pero es que es horrible, que apunta por ti. Tú la vas llevando por el mapa y la pistola te marca diversos puntos del enemigo, las al de disparar, aunque no estés apuntando ni a la cabeza ni al cuerpo. Sí, hace, ¿no?, como un seguimiento ella sola. Hace un seguimiento y te mata. Suena así como un disparo con sencillo, pop, pop, pop, ala, a tomar por culo. Si alguien ha visto la película de Wanted, la de la mujer de Brad Pitt, la Angelina Jolie, el quinto elemento, que dispara las balas así como de lado, pues hace una cosa parecida. La bala gira y dispara automáticamente al tío que tengas seleccionado, siempre y cuando esté dentro del rango. Es decir, no hace falta ni que apuntes, con que lo tengas más o menos en la textura de fuerza esa que tiene alrededor para saber que está ahí el personaje, tú disparas y tú lo matas y no pasa nada, sin apuntar ni hostias. Bueno, en el Syndicate hay un arma así también, que la bala... Pero no online, tío. Online es que es la cerda máxima. Pero ya tenemos... ¿Sale así fácil o es difícil de conseguir? Que viene de entrada. Claro. Te la dan en el tutorial. En el tutorial te explican cómo funciona. Dice, mira, esta es una pistola, esto dispara por ti, así mata gente, venga, a jugar. Y no puedes elegir mapas que ese arma no sirva. No. Es que hay poquísima gente ya. Efectivamente. El juego ya está muerto, sí. No, además es que la gracia es que... Por 4 euros que queráis. No es por nosotros, o sea, hay mucha gente que en el canal lo pone, por favor, noobs, no uséis esas pistolas. La gente se cabrea, yo una vez me fui del servidor, todo el mundo, todo el equipo contra, bueno, y el mío, utilizaba esas pistolas. Es que no puedes, o sea, intentas, sí, es verdad, el daño que haces menor que el de la ametralladora, pero es muy asqueroso intentar apuntar, jugar, ¿sabes? A lo Battlefield, a lo Call of Duty, o sea, jugar bien, intentar tu habilidad y que vea otro con un toquecito, ala, muerto. Horrible, es horrible, sinceramente. No uséis esas pistolas, hijos míos. Jugad bien, os lo agradecerá. Yo al menos lo agradeceré. Que seáis unos paquetes no quiere decir que el juego esté chetado ni malo, sois unos paquetes y punto, tío. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Bueno, pues vamos a proseguir y vamos a ir a la sección más rápida del programa, el pupurrí de noticias. Rumores. After Burner Climax es posible que desaparezca de las stores de PSN y Xbox Live Arcade. Espero que, de ser así, Sega se enrole, baje el precio y todos lo compremos, porque si no, no podemos jugarlo jamás de los jamases. Ni pirata, Charlie, ni pirata. Mierda. Una mierda pinchada en un par. Se ha anunciado una Remastered Edition de la saga Borderlands. Y mira que lo voy a decir yo, pero ¿de verdad hace falta? Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. CD Projekt confirmó que se retrasa de nuevo The Witcher 3, esta vez para el 19 de mayo. Uno de los creadores ha dicho que, debido a esta moda que hay últimamente de que los juegos salgan sin terminar, ellos prefieren retrasarlo nuevamente, aunque dijeron que no lo iban a volver a hacer, para que el juego salga pulido de verdad y salga en condiciones. Toma. Bueno, yo hay una noticia que supongo que toda la gente hará en el noticiero, lo comentaremos, pero esos 20 años de PlayStation, coño. Que también cumple 20 años Saturn, tío. Que Sega también existe, joder. ¿Te ha gustado? Espero que hayáis estado ahorrando porque el 18 de este mes empiezan las rebajas de Navidad de Steam. Esto va a parecer la guerra. Y hasta aquí la noticia. Puedes hacer una valoración si quieres. Lo que tú quieras, ¿eh? O sea, te vas a gastar muchas pelas. Sí, o no, que yo he estado ahorrando muchísimo y voy a llorar básicamente porque en enero no voy a tener dinero, pero tendré muchos juegos. Pero si hace 4 días que salió la rebaja de otoño, de pues Pascua... me esperé, había cosas que me tentaban y esperé por si acaso subían más aún esos maravillosos porcentajes. Y está bastante... fatal. No, pues nada, chicos, vamos a empezar ahora con el fuerte, que tenemos telita y llevamos bastante de prueba, pero nos da igual, hoy tiramos la casa por la ventana y vamos al notición. PlayStation está de enhorabuena, ha cumplido 20 años y la máquina de Sony pues no las pasó tan canutas como la máquina de Sega, véase Sega Saturn, y bueno, salió al mercado una consola bastante desconocida, recordemos que por aquel entonces teníamos Super Nintendo y Mega Drive, eran las dos que estaban partiendo la pana en el momento, y Sony, como así un poco timidilla, dijo, wey, que voy por ahí también yo a ver qué se cuece. La gente al principio lo tomó con un poco de... no de miedo, sino de respeto, decir, hey, ¿qué es esto? 32 bits, estamos en la era de los 16 bits, y de golpe, pues nada, en un abrir y cerrar de ojos, 20 añitos y 4 entregas de PlayStation, una consola, bueno... que se puede decir que es ahora mismo junto a Xbox y, o mejor dicho, junto a Nintendo y Microsoft, pues quien está, sigue partiendo la pana de, en el mundo de las consolas, y queríamos rendirle este pequeño homenaje a la primera consola de Sony, PlayStation, y qué es lo que nos trajo, aquellos juegos, aquellas sagas, y comentar un poco, hacer un poco lo que nos gusta a nosotros, rememorando viejos tiempos. Así que chicos, cuando queráis, dadles caña. Allá por 1995 nos aterrizó aquí en Europa una consola de Sony, que todos sabréis un poquito que salió ese proyecto fallido entre Nintendo y Sony, de Sega Mega Drive, el Mega CD y toda la parafernalia que hubo en esa guerra entre la gran mítica Sega y la gran Nintendo de aquella época. Pues nos vino una consola, una Sony PlayStation, bastante cara para la época, rondaba tranquilamente las 80.000 pesetas del ala. Una consola que, si bien los más puristas recordaréis que tenía el lector, no lo tenía en horizontal sino en vertical, por lo tanto el motorcito se acababa quedando más. Nos llegó con versión CD y con unos gráficos tridimensionales que es que fueron la repanocha. Era casi tener una recreativa en casa. Una consola que se granjeó al público jugón en general, y que sobre todo las adquirimos con esas bajadas de precio cuando ya la pudimos comprar rondando las 25.000 pesetas o las 30.000 pesetas, que fue por el año 97 cuando aterrizó la Nintendo 64. Y no estaba mal de precio, ¿eh? 30.000 pelas estaba bastante bien, que a mí me costó su Mega Drive. Para todos aquellos que no lo conozcan, pues era una consola de 32 bits, que para la época era fenomenal, al igual que Sega Saturn. Optó esta vez Sony por el 3D, Sega Saturn apostó por un 2D, de ahí ese descalabro grandísimo que hubo la Saturn, que ya también cumple su 20 aniversario y prácticamente muy poca gente la recuerda. Y a partir de ahí pues fueron aumentando en juegos, calidad, prácticamente muchas de las sagas que actualmente hay nacieron en PlayStation, Resident Evil, Silent Hill... Digo Metal Gear, aunque empezó en MSX, pero donde se dio a conocer al gran público fue ahí... Final Fantasy VII, que sí, que sé que no es el primero que salió, pero fue el bombazo de los JRPG, empezó también en PlayStation. Gran Turismo, posiblemente el mejor simulador de la historia. Una gran batería de títulos que cambiaron la historia del videojuego y que se lo debemos prácticamente a esta consola, que también redefinió lo que vienen siendo los mandos, quizá copiando un poco a la Nintendo 64 con los sticks analógicos, y añadiendo lo que es la vibración a ese mítico DualShock. Recordemos que el mando, el primero de PlayStation, no tenía las bolitas de lo analógico, la incluyeron a posteriori y metieron lo que fue el DualShock, que en generaciones anteriores pues llegó DualShock 2, DualShock 3, hasta el 4 que es en PlayStation 4. Así que a esa mítica consola que nació ya hace pues, 20 años, pues le debemos muchísimo de lo que actualmente tenemos aquí en el presente. Bueno, de hecho podríamos decir que el mando, el DualShock, desde el primero que apareció, fue allá en el 97 más o menos, el primero del 97, hoy en día el mando de PlayStation 4 sigue siendo un DualShock. Sí que es verdad que está modificado, pero la base, el concepto sigue siendo el mismo. Es decir, que estamos jugando con un mando de hace casi, bueno, podemos decir que en poco tiempo cumplirá los 10 años este mando. Era algo, bueno, es algo un poco trambólico si pensamos, o nos paramos a pensar que muchas de las consolas siempre estaban esperando el mando, el pad, qué tal, e intentaron hacer cambios. Acordaos del famoso boomerang de PlayStation 3 cuando iba a salir, el mando ese bastante cutre, y no, es un diseño muy bueno. No vamos a entrar si el de Xbox es mejor o no, ambos son bastante buenos, y prueba de ello es que sigue siendo la base del DualShock el mando base, el mando característico de Sony PlayStation. Yo quería añadir un poquito a lo que ha dicho el señor Rick Snyder, a estas grandes sagas que aparecieron, una saga que a lo mejor ahora mismo está olvidada, pero que bueno, que fue durante un tiempo fue, digamos, la mascota oficial de PlayStation, y no es ni más ni menos que nuestro bien amigo Crash, con su juego Crash Bandicoot. Para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, era un zorro, ¿no? ¿O cómo, qué es lo que era exactamente este bicho? No me acuerdo. El protagonista es un Bandicoot antropomorfo. Un Bandicoot antropomorfo, perfecto. Pues sí, No, que existen, existen. Ya. Cuando lo he hecho tan serio y tan tal, es porque existe. Bueno, pues el personaje era un Bandicoot antropomorfo. Y bueno, la desarrolladora, como sabe mucha gente ahora mismo que la conoce, era Naughty Dog. Entonces, este videojuego de plataformas intentó rivalizar un poquito con las grandes mascotas de la época, como eran el erizo Sonic o Mario, el fontanero mítico de Nintendo. Y la verdad que durante un tiempo lo consiguió. O sea, salieron tres títulos bastante buenos para PlayStation, tres plataformas. La verdad que el tercero tenía una calidad bastante grande. Y bueno, durante un tiempo, pues sí, se convirtió de manera no oficial, pues la mascota de esta consola. Luego también sacaron algo parecido a lo que intentó ser una copia de Mario Kart, que era el Crash Bandicoot Tag Team Racing. Y luego, creo que en el 2010 para iPhone. El Tag Team Racing, ¿verdad? Salió también para iPhone y iPad, salió, bueno, pues una pequeña secuela, ¿no? Llamada Crash Bandicoot Nitro Kart 2. Pero que tampoco tuvo paso sin pena ni gloria. Pero la verdad que yo recuerdo de jugar a este juego cuando era un crío. Bueno, no era tan crío, la verdad. Pero me acuerdo de jugar a este juego y pasármelo realmente bien. O sea, eran plataformas bastante bien acabado y que tenía las bases. Lo que pasa que luego, cuando pasó la época esta, pues PlayStation 2 ya no lo rescató. A ver, si lo rescató, lo que pasa es que no lo hizo Naughty Dog. Naughty Dog lo que fue, vendió la licencia. Y pasó por diferentes manos hasta llegar, creo que la última que lo tiene actualmente es Activision. A título que comentas, digamos que el Crash Bandicoot junto con Spyro, digamos que fueron los Mario 64 de PlayStation, porque era la época en la que los juegos plataformas 3D se llevaban. Hay juegos también, son Gek Enter the Gecko, que también era un juego tridimensional bastante aceptable. Y era básicamente eso, poder jugar a un Mario 64 en una PlayStation que era notablemente inferior técnicamente. Y aparte de lo que comentas, el Crash Team Racing se le subió las barbas tranquilamente al Mario 64. Sí. Y es un título con un modo de historia espectacular, un multijugador para 4, que es que no tiene nada que envidiarle al Mario 64. De hecho, para mí, personalmente, considero que es mejor de aquella época, mucho mejor título que Mario 64. ¿Cuál? Por ¿cuál? ¿Cuál? De niveles. El Crash Team Racing mejor que el Mario 64. Es muy, muy bueno, sobre todo jugando a 4. Yo me acuerdo de jugar una tele minúscula, pero minúscula, con cuatro mandos, con el multitap este de la Play. Y jugaré cuatro personas, y yo me acuerdo de pasármelo de vicio. Las arenas eran muy buenas, los circuitos estaban muy bien hechos, y a mí particularmente me gustaba más que el Mario Kart de la 64. ¿Sí? La verdad es que también, hablando del tema mascotas y Marios y demás, Sony tampoco es que se haya caracterizado por ir a buscar una mascota, vamos, algo que representara su compañía. Al igual que Mario apareció en Nintendo y Sega fue corriendo a buscar una mascota, que si Alex Kidd, que finalmente fue Sonic y todo esto, Sony tampoco es que haya ido a decir, no, es que esta es nuestra mascota. Tenemos por un lado Crash Bandicoot, tenemos por otro lado Spyro, tenemos también por otro lado otra saga nacida en PlayStation y que podíamos decir que tranquilamente podía ser también un representativo, que es Ape Outside, en nuestro simpático Mudokon, que no era 3D, era un 2D así un poco raro, uno que sí había alguna cosita, pero bueno, un juego en 2D muy divertido, muy cachondo, muy de jugar con el humor negro un poco, que si los pedos, que si esto, que si las ironías del juego, y creo que algunos de vosotros lo recordáis porque era un juego que, bueno, de hecho hace poco se hizo la remasterización, salió en PlayStation 4 y bueno, son algunos pocos juegos que merecen mucho la pena si sois fans del puzzle y un poco la estrategia. Y aparte con los gráficos en 2D que lucían de fábula, por no hablar del doblaje, las pedorretas que se tiraba, vamos, sígueme. Y el español, que te sacaba una sonrisita. Un doblaje muy exacto, bueno también. Sí, y un juego también complicado, porque sí, era muy fácil acabártelo, pero sacar adelante los 100 Mudokons, tenías que dar al coco para rescatar a cada uno con las órdenes, que de verdad fue un juego, yo creo que también, no sé si revolucionó el género, pero sí fue una de las grandes sorpresas que nos dejó PlayStation. Yo creo, no sé si fue en aquella época una impresión mía, pero creo que la primera PlayStation fue también como la incursión un poco más generalista del mundo hacia las videoconsolas. O sea, fue para mucha gente la primera videoconsola que tuvo. En mi caso, se puede decir que sí, pero más que nada por la situación familiar. Yo lo que tenía antes era la NASA, no era ni la NES. ¡Hostia! Sí, o sea, yo la verdad no te... El cambio menino, ¿eh? Claro, yo estuve jugando y vamos, y pillé la Play tardíamente, o sea que... Pero yo... Me dio a mí esa sensación que para muchos esa fue como su primera consola, también porque se le dio muchísima publicidad, vamos, a mí me suena eso, muchísima publicidad, los títulos que tenía, fue el Metal Gear... Es que tiene un catálogo amplísimo, ¿eh? Sí, vamos, yo por ejemplo el Metal Gear fue el primer juego que jugué y me lo pasé sin memory card, o sea... ¿Pero qué coño? Del tirón, o sea, fue, vamos, yo estaba flipando un juego con esos gráficos, ese doblaje, era impresionante. Sí, la verdad que se puede decir que lo que dice Wallace, ¿no? Que mucha gente fue la primera toma de contacto con una consola y la verdad que si venías de una NASA, en tu caso, o de una Mega Drive, que era el mío, la verdad que, bueno... El ver estos gráficos en tres dimensiones, ver algo poligonal que se mueva bien, fluido, y que luego para la época, pues bueno, Metal Gear es un juego que... Metal Gear Solid, me refiero, que para PlayStation, no sé si será el techo gráfico, habrá cosas mejores seguramente, pero en cuestión de doblaje, historia y jugabilidad, es algo que, bueno, no se había visto antes y que ha marcado las bases de lo que luego se ha hecho después, que es lo mismo que otras sagas que han aparecido, que ahora comentaremos, pero bueno, que a mí una de las que me quedo es Resident Evil. Es que fue cuando empezamos a ver pues ya el 3D en pleno movimiento. Acordaos que salieron algún que otro, ya intentaron sacar cosas en 3D en consolas, pero la cosa no funcionó del todo bien. Acordaos cuando salió, por ejemplo, acordaos también cuando salió el Doom para la Super Nintendo, el fallido 32X, que ya empezaban a jugar un poco con el 3D, pero bueno, todo lo que aparecía eran cosas que no acababan de cuajar. Entonces lo que hizo PlayStation fue decir, no, vamos a llegar nosotros y el 3D va a ser, y bueno, el 3D, las tres dimensiones, sí, y vamos a intentar exprimirlo al tope. Juegos como el Crash Bandicoot, juegos como Metal Gear, todo esto lo que hicieron fue evidenciar que realmente habíamos entrado ya en las 3D a tope y son, está bien porque al principio empezaba un poco como pruebas, habían juegos que no acaban de cuajar. ¿Os acordáis? Uno que, bueno, no estaba mal, que era creo el Jumping Rice Rabbit o algo así, que fue una especie rara de juego de plataformas, un poco de shooter, que llevamos un conejo gigante, un conejo mecánico que teníamos que ir recogiendo zanahorias, todo en 3D. El juego en sí no es que fuese la rehostia, pero fue un salto importante al tema del 3D, a ver las cosas en vista subjetiva, en primera persona. Y sí, sí, podemos decir que PlayStation fue la que consiguió decir, no, esto es el 3D, esto es la nueva generación y nosotros estamos apostando al máximo por ella. Sí, me acuerdo de ese juego, el Jumping Flash era, que era como un conejo así. Me acuerdo de verlo en vídeos, me acuerdo en cintas antiguas de VHS. Y alucinar con este juego, porque sí que es cierto que era de lo primero que se veía así en 3D y que tenía entornos abiertos y te podías mover y hacer un poco el loco, estilo sandbox, pero salvando las distancias, obviamente. Sí, de hecho fue uno de los una de las bazas para vender PlayStation. Claro, en aquel momento poco conocíamos, bueno, poco de sagas tipo Metal, tipo Resident, Silent Hill, con todo esto, y Jumping Flash fue uno de los fuertes para que la gente se animara a comprar esta PlayStation. Yo ahora, hablando en serio, también tengo que decir que, por ejemplo, no fue un exclusivo de PlayStation, pero sí que es cierto, aunque también salió en Sega Saturn, que por ejemplo el primer Resident Evil, yo me acuerdo de verlo en PlayStation y alucinar. Alucinar no solo por el tema gráfico, que me parecía magnífico, sobre todo en los vídeos, sino que me parecía magnífico la manera de presentar un juego de esa magnitud. O sea, porque realmente el juego no era nada del otro mundo viéndolo a día de hoy, comparado con lo que hemos visto. Porque se desarrolló en una mansión, eran escenarios pre-renderizados. Y bueno, la verdad que la mecánica a día de hoy es un poco tosca. Pero sí que es cierto que fue uno de los alicientes también para comprar PlayStation. Fue un survival horror que luego pues, ha marcado las bases también de las siguientes generaciones. Entonces, lo que yo quiero hacer hincapié en PlayStation, lo que yo veo, es que hay gente que dice que es la mejor consola de la historia. Puede ser, yo no, tampoco voy a entrar en valoraciones. Pero sí que es cierto que marcó un antes y un después y sentó las bases para las futuras consolas que hemos tenido. ¿Y es una sensación mía o puede ser que fue también de las primeras consolas lo que la piratería era ya algo casi generalizado? Bueno, pues eso fue una locura. Yo creo que todo el mundo conocía a un amigo que le ponía el chip y vamos, o sea... Yo lo he visto hacer con palillos, ¿eh? Sí, yo también. El famoso muelle. ¿Se os acordáis el famoso muellecito? Claro, claro. La versión pobre, o sea, el muelle, vamos a ver, el muelle era barato, ¿vale? Pero la versión pobre del muelle ya. O sea, el chip externo también lo tenías. Algunas consolas tienen la parte trasera que le ponías el chip externo. Por lo tanto, sí, había mil cosas. Si es que había mil cosas. Digo, la versión triste ya era hacerlo con palillos y con historias para que no te detectase que se había abierto y no sé qué y tal. Bueno, era una locura, pero sí, la verdad que en tema de piratería, yo creo que PlayStation junto con Dreamcast han sido las consolas más violadas de la historia. Recordemos también que era cuando el tema del PC despegaba un poco lo que es el tema de, pues la gente ya empezaba a tener PCs domésticos, ya tenía pues las famosas grabadoras, toda esa movida y claro, era pues bajarte juegos, copiarte juegos y una locura de lo que llevó a la piratería, que luego ya se exponenció en PlayStation 2, pero a niveles brutalísimos. Pero lamentablemente sí que podemos decir que PlayStation fue la que empezó a lanzar, bueno, a sacar el tema de piratería gracias al soporte digital, bueno, al soporte de CD, que claro, en cartucho, como todos sabemos, es bastante más complicado intentar piratear. Es mucho más complicado. Algún copión de Mega Drive, algún copión de Super Nintendo y tal, pero es mucho más difícil. Yo me acuerdo de, bueno, aquellos tiempos era un niño, tampoco tenía dinero, entonces tengo que decirlo, sí, yo también pirateé PlayStation en su momento. Yo no la tenía, sino la tenían mis primos, y tampoco tenían muchos juegos, pero le pusieron el chip. Tampoco éramos jóvenes ellos, entonces, bueno. Yo me acuerdo de alguna vez comprar algún juego directamente por el teletexto de Telecinco, de la televisión, que había gente que se anunciaba directamente ahí. O sea, algo que ahora mismo nos parece, pues eso, impensable, porque directamente la gente o lo compra en internet o se lo piratean ellos mismos, aunque es cierto que con Steam y las ofertas que hay también es tontería piratear. Aparte, las consolas de ahora son casi impirateables de momento, pero yo sí me acuerdo de comprar juegos directamente del teletexto. O sea, te ponen un teléfono, un nombre, nada de WhatsApp, o sea, mensajes si acaso, o llamar. Entonces tú contactabas con el pirata de turno y te le pagabas un X o era un reembolso y entonces te mandaba los juegos. O sea, era una consola que se pirateó y todo el mundo tenía juegos piratas. Tenías tus originales, que sean los que tú querías, pero por ejemplo, para jugar un juego japonés, que aquí no sale en España, me acuerdo de, creo que era Silent Hill el primero, que la gente se lo compró en japonés y se lo pasó en japonés sin entender ni papa de lo que decían. Pero molaba un montón, o sea, el juego molaba un montón, era otro survival horror diferente, y lo jugaban en blanco y negro en japonés, alucinante. Y aparte, sin olvidar que prácticamente gracias a PlayStation tenemos las famosas demos que hoy en día nos descargamos de internet. Pongo el ejemplo clarísimo, si no me recuerdo mal. En el Metal Gear venía una demo del ISS Pro, no sé si era la del Metal Gear, la de Silent Hill. En el ISS Pro venía la de Metal Gear. Los discos demo eran algo que algunos que otros títulos te lo incluían. Hostia, mira, pues te viene esto. Y aparte ahí fue el boom de las revistas oficiales. Un PlayStation, luego vino con alguna de Dreamcast y demás, que te la comprabas por, no sé si eran 7 o 8 euros ahora mismo, unas 1000 pesetas de las de antes aproximadamente, y te pedían tus CDs con tus 6, 7 juegos de demos. Aparte, la consola te venía ya con un CD de demo para tú probar algunas cosillas que ya habían salido y demás, y que era, digamos, como catar un título que iba a salir a posteriori, y que gracias a PlayStation pues fue algo que se popularizó en su momento y que a día de hoy pues las tenemos de forma online para descarga. Bueno, tú lo dices, se popularizó, porque eso ya empezaba, ya estaba en PC, pero sí que es verdad que fue a raíz de las consolas que empezaron a la gente a saber lo que era una demo, el testeo del juego. Y no era raro ver en muchas casas gente con cero juegos, pero no sé cuántos discos de demo y ala, a jugar a demos. Hombre, yo la demo que te venía en la consola, que creo que llevaba una carrera del Gran Turismo, yo creo que la quemé, vamos. Sí, que es otra de las sagas que aparece en esta PlayStation. La saga de Gran Turismo, que hoy en día es conocida por todo el mundo, pero que en aquellos tiempos, bueno, pues es un juego que lo sacaron pues con las pretensiones que tendrían en aquel momento. Si hubiera vendido poco, pues posiblemente ni conoceríamos en día Gran Turismo. Y hablando también de carreras... Perdona que te corte, pero de hecho, Gran Turismo es el juego que más se ha vendido en PlayStation. Mucha gente puede pensar el Resident Evil, Metal Gear. No, es Gran Turismo con 10,85 millones de copias el que se ha vendido más en el formato de PlayStation. Así que ojito con Gran Turismo. Que decía que con respecto al tema de carreras, yo también me acuerdo, aparte de jugar a Gran Turismo, me acuerdo de un arcade buenísimo que a día de hoy sale también en Vita, y es Wipeout. No sé si os acordáis el juego aquel de las naves en el cual eran carreras frenéticas y que la sensación de velocidad era tremenda para la época. Yo me acuerdo de jugar a la demo de Wipeout, que era un disco de demos que venía en la Play con 7 o 8 juegos diferentes, y uno de ellos era Wipeout. Y es lo que dice el señor Wallan McGregor. Yo me acuerdo de reventar ese disco en casa de mis primos simplemente jugando al Wipeout. Y con temas divertidos de juegos, no olvidar el famoso The Extraction Derby. O sea, el juego de carreras animal de correr, pegarte y demás. Y sobre todo la famosa o mítica pantalla de la Plaza de Toros. El foso, bueno, era una locura eso de cuántos coches y venga, a liarse parda, a destruirse y... Y lo de poner todos contra todos o todos contra ti, que ya lo veías a todos siendo contra ti a saco, era, la verdad es que ese juego... Era súper divertido. Pues si no, el Carmageddon, que también salió en la Play 1, que era flipante. ¿Es verdad? Sí, salió en 64 y en PlayStation 1. Buah, ese juego era también mítico. Pero yo el Destruction Derby lo he comprado en Vita y lo estoy jugando ahora. Y tengo que decir que me está divirtiendo, quizá no tanto como hace, pues eso, 15, 16 años, 17, pero me está gustando un montón. Sí, no, es que era un juego que te, lo decíamos, lo ponías un ratico y venga, a echarte las risas. También acordaos que había una encima de un edificio, un rascacielos, y tenías que ir lanzando a la gente por el rascacielos. Las son cosas que, pues eso, jugabas un poquito y a veces no era esa complicación de los juegos de hoy en día, que, ostras, dices, voy a jugar algo, pero todo es tan complicado, tanta historia, tanta parafernalia, que te dan ganas de decir, vale, ya, otro día. En cambio, esto era ponerlo, echarte unas risas y apagarlo. Yo tengo, bueno, tengo pocos recuerdos porque no la tuve, sí que la tuvieron amigos y el primero que tengo es el de estar jugando al Resident Evil, el primer zombie que se gira cuando se está comiendo a tu compañero. El vídeo, sí, sí. Y cagarme patas abajo, ya te digo que es de los pocos recuerdos así que tengo. ¿Qué otro es un lugar horror que también, para mi gusto, sobre todo el primero, es muy bueno? Es Dino Crisis, no sé si alguno, supongo que lo conoceréis. Pero a mí me parece que Dino Crisis es una copia totalmente de Metal Gear y demás, pero que metía elementos nuevos de jugabilidad. No, de Metal Gear, ¿no? De Resident Evil. Pero de Metal Gear, digo, de Resident Evil, perdón. Resident bueno, Evil. De hecho está hecho por Capcom, o sea, básicamente. Efectivamente, efectivamente. Pero yo me acuerdo de jugarlo también en PlayStation 1 y me acuerdo de ver los dinosaurios por allí pululando y tal. Y me acuerdo de ver un Tyrannosaurus Rex y flipar. O sea, la escena que sale el Tyrannosaurus corriendo al lado tuyo, que se le ve solo la cabeza, claro, porque tampoco daban para más las consolas de aquellos tiempos. Pero sale corriendo alrededor. Seguramente con Dino Crisis. Para mí, Dino Crisis fue uno de los juegos más sobrevalorados de la consola. De hecho, yo pues a mí me encantó. Lo jugué tanto el 1 como el 2. El 2 sigue, digamos, que la estética de los Resident Evil. Y para mí fue algo que. No sé si me decepcionó, me esperaba algo más. Pero la verdad que me dejó con un sabor de boca agridulce. Sé que mucha gente lo ponía como que era la repanocha, pero a mí fue un juego que me decepcionó bastante en su momento. No sé por qué, a lo mejor no es que era el juego para mí, pero sí que no me llegó ni gráficamente ni jugablemente. No sé, no me caló a mí. A mí el Dino Crisis me acuerdo que me gustó muchísimo, pero porque era profundo, más que Resident Evil, porque recordemos que podías hacer también combinaciones, que tenías packs médicos, podías combinar munición, no creo que no, pero lo que son ayudas y demás, podías ir generando tú los potingues, las jeringuillas. Era extenso, largo, difícil, ya no solo por los enemigos, sino a veces algunos puzzles, algunas puertas se han jodido. Sí, sí, o sea, el juego en sí era profundo y tenía bastantes cosas. Ahora, eso sí, salió la segunda parte, para mí ya fue decir, venga, apaga y vámonos. Se convirtió en un mata-mata sin sentido. Yo tengo gente que incluso decía, no, es divertido porque esto, lo otro, pero para mí un survival horror no es Dino Crisis 2, es el 1 y, claro, y deja de contar. Es lo que ha pasado ahora con los juegos, se casualizan un poquito, se vuelve más arcade y lo que era antes survival horror pues se convierte pues en un arcade de tiros. ¿Y el Parasite Eve 2, que era como un survival horror pero con toque de roleros, qué? Bueno, el primero que salió, que no salió en Europa, bueno, no sé si en Europa o en España no salió, el primero, es una pasada, es una locura. En Europa no llegó a salir, no salió de Estados Unidos. No salió de Estados Unidos, si lo quieres jugar está en inglés, pero es una maravilla. Lo que dices tú, Wallace, es una mezcla de rol con survival horror. Y... Pues yo recuerdo que era como un Resident, pero que te podías subir los puntos de vida, creo que los puntos de magia o algo así. Oh, y aparte que yo creo que es menester comentarlo, ya estuviste hablando con el Parasite V2, yo creo que también es un buen ejemplo de esas escenas cinemáticas que a todos nos dejan con la boca abierta. Se me viene así a bote pronto la intro del Soul River con ese perfecto doblaje que tiene, la intro del Final Fantasy VII. Type 4, que es magistral. Final Fantasy VII, Resident Evil 2, que tenía una cinemática del comienzo brutalísima. Y era algo que todos demandábamos. Era raro cuando nos pusieron a lo mejor el vídeo VHS de Final Fantasy VIII con esa intro espectacular que tenía. Y era algo que para la época, que ya hoy en día no se lleva tanto, tenemos ya más integrado dentro de lo que es el motor gráfico del juego. Pero es que esa era, digamos, que el sumo un gráfico que podía llegar una consola. Cuando te ponían un vídeo de esos currado por ordenador, que a día de hoy lo ves y lo ves bastante arcaico, pero que en su momento era la hostia. Yo lo que a veces me impresionaba más, claro, siendo niño, ya no a veces era el tema de los vídeos o las secuencias que eran una locura, sino a mí a veces lo que ya no sabía, no entendía cómo puede haber hecho eso, es meter escenas de las mismas películas en el juego. O sea, lo que se viene sobre todo en Disney, que entre nivel y nivel, me acuerdo de Hércules, que te ponían las mismas escenas de la película, o algún que otro juego que te ponían escenas reales era llegar al máximo en aquel momento de realismo, ¿sabes? O sea, ver personas reales en la consola. O sea, cuando habíamos pasado de la Super Nintendo, de muñecos o Mega Drive, a jugar eso, muñecos y personajillos y tal, a ver ahora personas de verdad en el juego, era una completa locura. Y bueno, creo que ya va tocando cerrar el chiringuito, como dice aquí Robert. Nos hemos dejado muchos juegos, lo sé. No hemos hablado, pero no por ello son menos importantes. Pero bueno, es que tampoco es que... Necesitaríamos seguramente para hacer un especial de PlayStation todo un programa o cuatro. Pero sabemos que están, porque sabemos que está Tomb Raider, Siphon Filter, Final Fantasy, están Medievals, Castlevania Symphony of the Night, está Pandemonium, yo qué sé, hay un montón de juegos que están, lo sabemos, pero está Driver, que en su momento fue también muy bueno el tema de la conducción, hay un montón de juegos, lo sabemos, pero a veces Alien Trilogy, me acuerdo que también dio que hablar, pero los primeros Call of Duty, Soldier of Fortune, sabemos que hay todos estos juegos, pero ahora mismo en este pequeño homenaje que queríamos darle, nos es imposible hablar de todos y comentar cada uno de ellos. Sabemos que existen, sabemos que están, pero bueno, disculpad si no hemos comentado vuestro juego favorito o el juego que queríamos que comentásemos. Si ya toca, o algún día haremos un especial solo de PlayStation. Si acaso se me está ocurriendo que a lo mejor Tekken también podemos comentarlo, ¿no? Tekken, también, el puto Tekken de los cojones. Sí, no sé, a lo mejor si miras un poquito lo que viene siendo el Pero Mamba. Ese era sí, lo acabo de ver, es que estoy viendo un vídeo de top 100 juegos de Play 1, ¿no? Y no he visto el Mumble. Pero vamos, no se nos había ocurrido Tekken, por cierto. Madre mía, el puto Tekken. Con el GH este de los cojones. A mí me moló, como juego de carrera, la verdad es que era bastante puntero. El Tekken, sí, ese es de velocidad, tío. Joder, vaya tela. Luego cuando se fumó el de la marihuana ese que hacía capoeira, eso es espectacular. Y el Bruce Lee, el puto Bruce Lee, que vaya copia. Sí, del Tekken 3. Como recogías a los clientes y los llevaba a la pizzería y todo eso, era brutal. Ya, verdad. Madre mía. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Pues bueno, gente, vamos a cerrar ya el notición porque nos toca entrar en el invitado pregunta. No, antes de que el invitado nos pregunte cositas, vamos a dejar que nos digas un poco de dónde vienes, porque creemos que también estás metida en el tema de juegos y demás. Así que si quieres, mira, tienes unos pocos segundos para hacer un poco de publicidad de dónde vienes, de tu página web. Eso sí, ten cuidado. Baja de precios. Seré breve. Bueno, pues yo colaboro en Sonora Gamers, que es una web que, a través de análisis, noticias, estamos muy centrados en el tema sonoro, como el nombre indica. Así que si os gusta la música de videojuegos, echarle un ojo porque tenemos secciones como la Games on Week o Geeks on Week y merece la verdad mucho la pena. De hecho, por ejemplo, ya os diré mi recomendación, cubrimos Video Games Live, que fue una maravilla y podéis leer allí cosillas de eso. Yo allí la verdad es que poquito porque tengo poco tiempo, pero de vez en cuando hago un análisis o colaboro como puedo, pero poca cosa. ¿Repite el nombre, cómo es? Sonora Gamers. Sonora Gamers, y tenéis página web, supongo, ¿no? Sí, y dos canales de YouTube, Facebook, Twitter. ¿Ponemos el streaming también o no? Pondremos enlaces en la descripción del programa. Bueno. Siempre y cuando pase por Caja. No te adelantes a ver cuánto paga. Aguantaros, ¡que no tienes ni puta idea! Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Si quieres preguntarnos algo, ten en cuenta que nosotros podemos hacer efecto rebote y preguntarte a ti. Así que, ojo. Uy, bueno, yo es que es una pregunta muy seria y es, como sois unos grandes profesionales, quería saber si sabéis la fecha de lanzamiento de The Last Guardian. ¡Sasca! No, ya empezamos con... Madre mía, vas a cagarte en el montaje. The Last Guardian saldrá cuando salga Half-Life 3. O Portal 3. Especial tomas falsas para Nur. Apúntelo a Mu. De todas maneras, es José Javier que controla la fecha del The Last Guardian. Hombre, yo voy a decirlo en primicia ya, vamos a ver. The Last Guardian va a salir en PS4, ¿vale? O sea, lo tenéis ya claro. La fecha, pues eso será cuando diga José Jabalí. ¿Por qué te creéis que no está aquí José Jabalí en ningún programa? José Jabalí no viene a los programas porque está. Porque lo está desarrollando, ¿no? El juego. Claro. Es que, joder, no queríamos desvelarlo hasta ahora, pero bueno, la señorita Nur pues ha hecho que lo hagamos. No, sinceramente no tenemos ni puta idea de cuándo va a salir, sí, de la guardia. Pero es que si José Jabalí está montando, bueno, programando el juego, sabemos que no se llamará The Last Guardian, se llama The Last Porca Pelosa. Eso te lo cuenta. Sí, y el vídeo introductorio será el de la tía con la mantequilla, esa que se cae, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, ¿alguna que otra pregunta o ya te quieres quedar con esta? Prefiero no arriesgarme más. Puedes preguntar lo que quieras de lo que quieras, es decir, no tiene por qué ser con respecto a videojuegos. Nos han preguntado cosas bastante hardcore por ahí. Lo más burro que se te ocurra, coméntalo. No tenía nada en mente, hoy estoy muy buena. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Hoy estás muy buena. Pero solo hoy, ¿no? Lo peor es que lo hago sin pensar. Se ha levantado con el guapo. No, eso siempre, por favor, la duda ofende. Tú repites esas cosas con el amu cerca y encima de resaca, ¿sabes? Me estoy mordiendo la lengua. Es que tú fíjate, está. Me estoy mordiendo otra cosa. En el Mumble está Amuniki, está debajo Nur. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Y más debajo Robert, ¿eso qué quiere decir? Yo estoy flipando ahora mismo. Venga, una pregunta que a mí me cuesta mucho. Alguna vez que me la han hecho, nunca he. Simplemente he podido decir un solo juego con el que os quedaríais. Uno. ¡Ping, pong, ping! Final Fantasy VII, por habérmelo pasado como 8 o 9 veces, por todas las horas que le he dado, por todos los secretos que tiene, por toda la magia que desborda, por todos los sentimientos que te da. Y uno de esta generación, si puedo añadir, The Walking Dead, el episodio, lo que fue la qué primera bueno temporada, es eso. Que es brutal. Buenísimo. Pues yo, hostia, está difícil, como has dicho tú. Yo me quedaría, creo, por lo que me gustó con el Fallout 3. Por las horas, lo grande, las cosas que podías hacer. Me encantó. En mi caso, por lo que supuso, al menos para mí, creo que el Baldur's Gate. La saga Baldur's Gate. Yo, siendo práctico, se lo estaba poniendo por el canal interno a Robert. Yo pillaría a DZ por las horas que tiene de juego y demás. Pero como juego mítico que yo me quedase con él, para mí, Doom. No te podría decir ninguno de la saga, pero, por ejemplo, el primero. A mí, Doom me encanta. No te podría decir ninguno, pero el primero. Claro, no te puedo decir ninguno porque me quedaría con todos. Doom, Final Doom, Doom 2, Extra Doom, Babies and Bajo Doom, Simpson Dooms, Doom. Pues es jodido, es una pregunta jodida, la verdad. Si solo me dejas coger 1-1-1, Max Payne, sí, sin duda. Si te conocemos como... Está GoldenEye por ahí cerca y Dark Souls, pero Max Payne... Y Moonwalk. Max Payne, Moonwalker. Moonwalk. Moonwalker es el paso, Moonwalker. Pues muy bien. Y tú, no, ¿cuál te quedas? Juego, efectivamente. ¿Con exactamente. Cuál te quedas tú? Yo es que me cuesta muchísimo y me quedan muchos por jugar, pero creo que por tengo un cariño especial a Portal. Minecraft. Me quedo con Portal. No, Portal. Es maravilloso. No sé, tengo una debilidad ¿pero especial Portal por Portal. ¿Portal o Portal 2? Ah, ¿puedo decir ambos? No, efectivamente. Es que el cooperativo no. Del Portal 2 es buenísimo y el juego también tiene. Pero cooperativo cosas o multiplayer. Ella lo ha dicho, cooperativo, no multiplayer. Claro, es cooperativo o multiplayer. Hostia, pregunta difícil, ¿eh? Es de esta de nota. Esta para subir nota. No, eso es un multiplayer, pero no competitivo. Pero es un multiplayer porque juega. Me vale. Todo. Escucha, que tú no le chives las cosas, nada, suspensa, no vale. Sí, sí, sí, no, esa. Muy bonito, me gusta. Señores, vamos a dejar ya la sección del invitado pregunta y nos vamos a la recomendación del experto. Pues yo quiero recomendar, aunque ya ha pasado, si vuelven a España Video Games Live, que por favor, no os lo perdáis. Porque os gusta especialmente la música de videojuegos o no, yo fui y, en serio, increíble. Además, acabaron con la canción de los créditos de Portal, o sea, ya fue perfecto para mí. Y así, fue impresionante. Tommy Dallarico es un grande y es un espectáculo puro, así que estad atentos y si vuelven a España, que ojalá, porque yo no me lo voy a perder, sea donde sea, intentar ir porque es una gozada, de verdad. Entonces, Nur, vosotros hicisteis eso, ¿verdad? O sea, fuisteis a la Video Games Lab esta, ¿no? Sí, fuimos tres compañeros y la verdad es que eso, nos encantó a los tres. Además, como nos dedicamos o intentamos dedicarnos o dar un protagonismo especial a la música, fuimos, vamos, era una cita que no nos podíamos saltar. Y tenéis por ahí una crónica en nuestra web de allí, y la verdad es que es una auténtica, fue increíble, en serio. Tantas sagas que has jugado, revivirlas además con la música en directo, es, vamos, yo lo vuelvo a recomendar porque es algo que, a lo que no se puede faltar. ¿En qué web me ha dicho que era? ¿Cómo era? Eso te iba a decir, ves nombrándola porque cada vez que lo nombras va subiendo precio. Sonora Gamers. Apunta a otra, Robert, 3 veces, ¿vale? Ya, no, y antes ha dicho en nuestra web que también cuenta. Bueno, señores, pues ha sido un placer estar con vosotros. Lamentablemente toca cerrar el programa. No. Bueno, no sé si ha sido el mejor o el peor programa para el cierre de esta temporada, lo que sí que nos lo hemos pasado muy bien grabándolo, comentando, soltándonos las paridas, y bueno, la verdad es que ha sido un placer enorme, ya no solo este programa, sino estar otra temporada más con vosotros. Ya veremos si para el año que viene, para 2015, hay Indie Podcast. Esperemos que sí, seguramente sí, pero bueno, como nunca sabemos cómo va el tema, vamos a dejarlo en un continuará con interrogante. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Lo que sí que podemos asegurar es que va a venir algo sorpresa, bastante divertido, puedo aventurarme a decir, que no va a dejar indiferente a nadie y que esperemos que, bueno, cumpla las expectativas de lo que estamos preparando. Ahora sí que me queda despedir a Zumbados e invitada, darle las gracias a todo el mundo por estar por aquí y a los que no han podido estar, como son Ruedizzi, Lons, José Jabalí. Nunca te olvidaré mientras vivas. Darles un abrazo muy muy fuerte y esperar a ver si pueden venir la temporada que viene, si sus quehaceres personales se lo permiten, y nada, desearles también que tengan una feliz Navidad. Así que Ricky Snide, un abrazo muy muy fuerte y espero verte para la sexta. Chaval, cuídate mucho. Hasta luego. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? Pues bueno, nos vemos el año que viene y yo me despido esta temporada con mi GOTY personal, que es el Alien Isolation. Pillároslo porque es el mejor juego de este año de lejos. Así que nos vemos el año que viene, esperemos con más programas y más gente. ¡Chao, chao! ¡Adiós, colega! ¡Adiós, viejo amiguete! Señor Robert Blázquez, la lengua más mordaz de todo Indie Podcast. Un abrazo también, chaval, muy muy fuerte, y espero que vengas con la lengüita afilada para la sexta. ¡Hasta luego! Esto va a parecer la guerra. Pues ya sabes que sí, que mis chascarrillos siempre van a estar ahí. Un placer haber estado esta temporada, espero estar en la próxima, si me admitís. Y nada, felices fiestas a todos. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Wallace McGregor, la sorpresa revelación de esta temporada, alguien que nos dejó hace un tiempo y así, vamos, sin comerlo ni beberlo, cogió, llegó aquí y dijo, oye, que vengo de nuevo, queráis o no. Así que aquí lo tenemos, un placer enorme y esperemos que para la próxima temporada, si la hay, no hagas bomba de humo. Chaval, hasta luego. Tete, espabila. Pues a Monique el placer ha sido mío, realmente, o sea, hacía falta volver aquí a decir la mía, como sueles decir tú a los invitados. Y bueno, no quería terminar esta temporada sin algo que nos pasó el final de la temporada pasada. Esto va a ser un poco chapa, pero bueno, lo tenemos que comentar. Y es que al final de la temporada pasada, o sea, la cuarta, contactamos con los creadores de Randall Monday y nos dijeron de pasarse por aquí a hablar sobre el juego que estaban creando y todo eso, súper ilusionados. Y claro, lo dijeron cuando iba a terminar la temporada. Lo que pasó, vamos, que fue en Navidades, ya fue cuando pegó el boom el juego, empezamos la nueva temporada y intentamos contactar otra vez con ellos y directamente ni nos han respondido. O sea, la gente crece igual a... Ya ha sido un poco fuerte, o sea, ni siquiera nos han dicho, no tenemos tiempo, no, nada, o sea... Se lo preguntamos y nos han respondido. Un poco... Eso, lo que he dicho. Un poco fuerte. Un poco triste que a la gente se le suba la cabeza que, oye, han sacado un videojuego de puta madre, pero bueno. En este caso... Antes de lanzarle espadas, hachas y toda la artillería, vamos a ser buenas personas, vamos a intentar no pensar en el mal, lo de piensa mal, acertarás. Intentemos pensar benévolamente. Y bueno, si nos oyen y nos escuchan o que nos regalen varias copias y les perdonamos. eso sería un buen punto. Y bueno, y si no, pues ya sabéis que no lo decía con mala intención, simplemente no. O sea, yo lo digo para contactamos con ellos al principio de esta temporada ya. Y contactaron ellos con nosotros, ¿eh? No, sí, ya, claro. Y hace también unas semanas también intentamos contactar otra vez con ellos, pero ya es que no nos responden, es un poco fuerte. Pues nada, chicos de Randall Monday, si por casualidad nos escucharais, venid porque Wallace y Charlie o Sir Charlie están llorando por vuestra presencia, pobrecicos. Venidles y decirles algo. No le regaléis Mondays, sino simplemente decirles algo, ya está. Exacto, Randalls. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Pues bueno, señor Sir Chal, también toca despedirme de usted. El señor que empezó como becario y bueno, tampoco es que haya habido mucha diferencia de entonces a ahora. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Sigue sin esperemos, claro, efectivamente. Esperemos verte la próxima temporada y hasta luego. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues la verdad que parece mentira, macho, pero ya se acaba la quinta temporada, ha pasado un año. Y bueno, sí, con respecto de Randall's Monday, pues bueno, sí, fueron ellos los que contactaron con nosotros. De hecho, fui yo el que hablé con ellos. Y fue en diciembre del año pasado y les dije eso, que bueno, que el tema está que en este momento no, porque terminaba temporada y ya, pues nos quedaba el último programa y no podía ser porque por cuestión de fechas. Quedamos para la siguiente temporada y bueno, pues seguimos esperando. A nosotros realmente nos da igual porque como tampoco, como digo siempre, no le debemos nada a nadie, ni nadie nos debe nada. No pasa absolutamente nada, pero el tema, y esto sí que lo digo con un poquito de acritud y lo digo como Sir Char y no como Indie Podcast, el tema de la educación, simplemente una contestación, mira, ahora mismo no podemos, estamos muy liados o lo que sea, simplemente eso hubiera sido suficiente. Con respecto a lo de que soy becario, sí, ahora he pasado de becario a Fappening Community Manager, así que estoy muy, muy a gusto. Y nada, espero veros en lo que viene. No, espero que estemos todos. No me jodas. Espero veros a todos. Y quiero decir que ha sido un placer compartir el programa con la chica de las sopas, de Nor, y perfecto. No me robes el chiste, hijo puta. Madre mía. Hostia, no lo sabía, tío. Pues nada, por referencias a nuestra amiga Nur. Que me roben los cofres de Borderlands, te lo perdono, pero los chistes no. A nuestra amiga Nur, un placer muy grande que te hayas pasado por nuestro programa y hayas spameado aquí tu Sonora Gamers, pero bueno, te lo aceptamos porque nos has caído bien. Y nada, si quieres pasarte, ya sabes dónde estamos. Un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho. Me tienes loca perdida. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que encantada, me lo he pasado genial y a ver si hay suerte y el año que viene me puedo volver a pasar. Yo nada, deciros que os descubrí este año y la verdad es que sois un podcast que me gusta mucho, muy ameno, se echan unas risas, así que encantada de haber compartido este último programa con vosotros y espero volver. Me encanta. Bueno gente, pues un abrazo muy muy fuerte, esperemos que esta temporada haya sido de vuestro agrado. Lamentamos de nuevo y pedimos disculpas por no poder haber estado todos y ser la colla de zumbados que a veces nos juntamos 8 o 9 habituales en el podcast, pero bueno, sabemos que hay trabajos, hay estudios, hay crisis, hay cosas que no nos permiten a veces grabar y estar pues todo el tiempo que querríamos dedicarle al programa. Pero bueno, creemos que realmente hemos estado como hemos podido, la gente sigue escuchándonos, sigue riéndose, que eso es lo importante, que seamos 1, 2 o 50.000, que os lo paséis bien, que os riáis y en definitiva pues esta horita y media de programa os pueda ser pues eso, algo de agrado y sea vuestro Indie Podcast de siempre el que os haga pues al menos soltar esa sonrisa en la cara. Con nosotros eso ya nos conformamos, así que no sabemos si el año que viene volveremos o no. Si volvemos, perfecto, más tumbaísmo, más cachondeo, y si no, más, por culo la gente, más locura. Y si no, pues nos quedamos con todas estas temporadas y todos estos programas que también han hecho lo suyo. Una vez más, recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Somos los mejores, está claro. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Si es que somos los mejores, es así. Ya sabes cómo se le ha quitado la resaca Muniki, ¿eh? ¿Cómo se le ha quitado qué? La resaca Muniki, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sido increíble, según iba pasando las horas, tío, y se iba clavando los whiskies y iba mejorando. Exacto. Ahora llegará al trabajo atravesando la puerta de cristal ahí con el coche, pero no pasa nada. ¡Ya ha llegado! Bueno, escucha, para terminar la grabación, que haga el este la recomendación de la música. ¿Me dais paso o digo yo directamente? Pasa. Vaya tela, bueno, preparado. Y eso que no tengo sueño, pero estoy hoy... 9, 20... No, el siglo XVII. ¿14? Coño. ¿8? Hostia, ¿cómo 24. Estoy? Tómate un whisky, en serio, de verdad, Si eso luego te va a aclarar la garganta, tío, te va a dejar de puta madre, ya lo verás. Dios, ¿quién está tecleando, hackeando el mambo? Será el Robert. Ah, sí, yo no soy. Soy yo. Le está dando con la escoba desde la cama, ¿sabes? Al teclado. ¿Yo qué voy a hablar? Febrero. Si tengo 20, 22 años. Es que casi estaba naciendo cuando salía la Play. Nació con una Sony bajo el brazo. Efectivamente. Nació con un DualShock. No. Yo paso, abre tú, si yo era por trolearte. ¿Qué coño DualShock? Si no había ni nacido, hijo mío. Aún no existía el DualShock. Sí, hombre, cuando nací ya sí. Dual Chocolate. No sé yo qué decirte. Claro, tiene 22. Mira, el comienzo me voy a inventar la fecha, ¿vale? Y luego ya pues... Así me gusta, así. Indie Podcast siempre a la vanguardia de, ¿sabes? De con los datos. Espérate, la vanguardia de PlayStation empezó haciendo un proyecto de un tostador. Salió por el 95, ¿no? La consola, pues ya está. No. Sí, el 95 en Japón. En el diciembre del 94. Y hay una empresa que se dedicaba a fabricar cartas, ¿no? De juego de cartas. Ya está. Efectivamente. Venga. Y por unas 100.000 pesetas, creo, aproximadamente. No me acuerdo. Pero realmente era la consola de Nintendo que le iban a poner un DVD. O sea, un CD, pero... Bueno... Sí. Es que voy con retraso, perdonad. Aparte del que tengo. Bueno, pues la Super Nintendo nació ya por el 89. Una consola mítica de 16 bits. Y ahora ya, gilipollas aparte, empiezo bien. Mierda. Bueno, antes de empezar a avasallar a nuestra amiga con preguntas más o menos amiga, indecentes, dice. Por decir algo. Conocida. Espera, ¿esto no era al revés? Chan. Pero no, es que, él al revés, hostia. No, sí, preguntamos bueno, nosotros al invitado, ¿no? Exacto. Efectivamente. No jodas, el invitado pregunta, entiendo que el invitado pregunta algo a vosotros. No, sorpresa. Amu hablas un poco en catalán y es al invitado se pregunta. Al invitado hostia, pregunta. ¿Dónde me he metido? Ahora lo entiendo todo. Pues la recomendación musical de esta semana, ya que nos hemos puesto nostálgicos con el aniversario de PlayStation, vamos a viajar atrás en el tiempo a un clásico, y mirad detrás de vosotros porque hay un mono de tres cabezas, y este es el theme de Monkey Island.